Hola muchachos y chachitas, espero que estén bien. De este lado les habla Augusto. Quiero tocar un tema hoy referente a la festividad que se celebra, dígase domingo, y es con respecto a la religión oficial en Venezuela. Ahora, en estos días, la religión oficial es el pentecostalismo y el catolicismo está siendo convertido en una criptorreligión por la fuerza, por la fuerza. Por eso es que el logo del Instituto Secular de Monjes Laicos Eremitas Cistercienses no tiene la parte de arriba que indica la fuerza. Porque nadie tiene derecho a forzarnos a escondernos como si fuéramos ratas o como si fuésemos alimañas. Estamos en todo el derecho de demostrar, manifestar y expresar nuestra fe de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya pues el pentecostalismo se convierte en la religión oficial del presidente Nicolás Maduro y todo lo que se hizo previamente en Colombia con el conflicto armado ya ahora se hace acá bajo la cubierta de la religión. Por ejemplo, en Colombia durante el conflicto armado uno de los principales asuntos fue el cobro de vacuna o la extorsión por dinero. Entonces, acá ya los nuevos extorsionistas son los pastores que vienen a las comunidades a infiltrarlas porque no viven en las comunidades, vienen de otro lado y con su habilidad de oratoria, que claro está, no es la lengua lo que nos va a salvar. No es la lengua lo que nos va a salvar, sino que los que usan la lengua dicen que no hay Dios y con nuestra lengua prevaleceremos. Entonces engañan y llaman a las ovejas y comienzan a expropiar su salario, ya le van quitando su dinerito y ya esas personas que no tenían nada que comer y tenían un poquito de dinero para comprar algo, ya se quedan en la nada por el sacrificio a la iglesia, pues, que es el diezmo oficial o el impuesto oficial. El SENIAT terminó pasando a un segundo plano, la mayor forma de recaudación que tiene el gobierno de Nicolás Maduro hoy en día es a través de las iglesias, Ahora, esto se debe a la inefectividad de los suplentes de Vilma Mora. Cuando Vilma Mora estuvo en el SENIAT no hubo motivo alguno para institucionalizar una iglesia del Estado, en la cual no hay diferencia entre Estado e iglesia, dado que la cabeza o la iglesia, las iglesias tienen que sujetarse al Ministerio de Interior y Justicia, pues ya no son iglesias separadas del Estado, son iglesias del Estado, forman parte de la religión oficial. Ahora, hay que tener en cuenta algunos asuntos. La religión oficial puede tener un auge y un ocaso. Un auge y un ocaso. Como les dije, están repitiendo lo mismo que hicieron en Colombia bajo otro ropaje con el regeneracionismo fascista, que consiste en rememorar y manipular a la sociedad con su pasado glorioso, brindarle identidad a ese respecto y utilizarlo como una especie de religión oficial que tiene su salvador, que es Simón Bolívar, que tiene su templo, que es el Panteón Nacional, que tiene sus órdenes religiosas, que son las diferentes fuerzas armadas, y así van elaborando una religión oficial, de facto. ¿Qué sucede? La gran desventaja que tiene la religión pentecostal adherida al señor Reverol es que no es rupturista. al menos el regeneracionismo fascista puro histórico que se está usando desde el 1999, en el cual se proclamó la República como bolivariana, el pentecostalismo ni siquiera va a hace 500 o 600 años, o 600 o 500 años atrás, sino que se remonta a la Edad de Piedra. Ya las personas comienzan a vivir bajo las leyes antiquísimas de Sumeria y de Acadia, donde se decía que ojo por ojo y diente por diente, y la guerra espiritual, y dale para allá. Entonces hay como una legislación paralela. Está la legislación del Tribunal Supremo de Justicia, que es un poder autónomo, y está la legislación o la justicia, quise decir, está la justicia del Tribunal Supremo de Justicia, dirigido por Michael Moreno, y está la justicia paralela, administrada por el señor Reverol, porque tratan de eliminar la autonomía del Tribunal Supremo de Justicia para dejar, crear una justicia vertical desde el presidente de la República, pasando por el Consejo de Ministros hacia el ministro Reverol, que aplique la justicia como tal. Ahora, no estoy seguro si esto quiere decir que Michael Moreno pueda convertirse en un aliado contra las políticas de Nicolás Maduro. A fin de cuentas, es parte del Estado, es un poder del Estado. No sé hasta qué punto sea independiente, porque si vemos las diferentes denuncias que se han puesto en fiscalía cuando Luis Ortega Díaz estaba en el gobierno, y es un poder autónomo y nunca dejó pasar las denuncias. Así que podemos decir que lo mismo podría suceder con Michael Moreno o con Tarek William Saab, pues no actúan autónomamente a pesar de que son poderes autónomos del Estado, tanto del poder moral específicamente y el poder judicial. Es que se comprende claramente que está este esquema de religión oficial que está tratando de imponerse. En cambio, el catolicismo la tiene diferente. El catolicismo la tiene diferente, pues estamos siendo sacados de las iglesias católicas por las herejías que hay. Pues si vas a la iglesia y tratas de hacer cosas que son total y completamente permisibles, y además una exigencia del magisterio de la iglesia, le dicen: oye, oye, oye, oye, no levantes tanto polvo, que aquí el sacerdote soy yo. Es las personas del catolicismo tradicional no reconocen a los demás, es decir, cada iglesia católica cree y predica que es la verdadera. Mientras tanto, no reciben absolutamente nada de dinero, nada, nada de dinero, y el dinero se lo va quedando el pentecostalismo. Pues le dices: oh sí, tú eres lo mejor, tú eres un rey de reyes, eres un gran profeta. Y así van diciéndole a la gente para que vaya dejando el dinerito en la iglesia, y ese dinerito ya pues es el nuevo señal de el presidente Nicolás Maduro. Recuerde que Abilka Fernández, antes de que cayera preso, estuvo protegido por la Nunciatura Apostólica. Seguimos abogando porque Abilka Fernández salga públicamente y ya no sea presa de este tipo de enclaustramiento sin juicio y sin pruebas. Seguimos abogando por Abilka Fernández. Y también se ve que en ese momento fue la Nunciatura. Y recordamos aquellos días también en los cuales la Iglesia Católica tenía juicios críticos contra el gobierno. Porque el gran problema no es que el gobierno sea comunista, el problema es que dice que es comunista, pero no lo es. No lo es. Entonces, la responsabilidad de la Iglesia Católica No creo que sea simplemente comenzar a dividirse y despedazarse, aunque eso indica, como yo les he dicho, que hay una mitosis, entonces la iglesia está creciendo. Ya eso puede ser una ventaja táctica, porque si tienes muchas cabezas ya no sabes a quién atacar. Si tienes una molécula de la iglesia acá y tienes otra molécula de la iglesia acá y tienes otra molécula de la iglesia allá, pues no sabes por dónde atacar. En cambio, tú sabes efectivamente cuáles son las iglesias pentecostales. Está a la vista de ellos. Ellos no están diferenciándose. Es decir, la diferenciación implica crecimiento. Implica crecimiento y las iglesias pentecostales no se están diferenciando. Eso quiere decir que posiblemente estén en una caída o un ocaso en este momento. Puede ser y es muy plausible debido a las incomodidades económicas y las faltas de recursos para cubrir la deuda social interna y para el gasto público que se esté buscando. Alternativas como el Petro, porque ya pues el CENIAT que funcionaba con Vielma Mora ya no funciona y parece ser que la alternativa fiscal que había, que eran las iglesias pentecostales desde el Ministerio de Interior y Justicia de parte de Miguel Rodríguez Torres, ya no funciona, pues está reverol. Así que vemos con una abismante impresión que Maduro ha servido muy bien para escoger mal a sus dirigentes. Entonces ya una vez que tú tienes un general que no sirve, la tropa se desmoraliza y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Queriendo retomar el principio, pues el asunto es que no hay en un futuro, no hay en un futuro. Es decir, la gente que ya no, que sigue estando en las iglesias pentecostales, pero que sabemos que Miguel Rodríguez Torres ya no está al frente de Ministerio de Interior y Justicia, está apostando a lo social cristiano para oponerse a Maduro, y posiblemente muchos comunistas se adhieran a esa idea también, porque Maduro sigue con el regeneracionismo histórico que les recomendaron los colombianos. Ustedes saben el reavivamiento de personajes históricos que es puro fascismo, porque el comunismo es rupturista con el pasado. Tú vas a construir a partir del proletariado, a partir de la clase obrera, algo que funciona hacia adelante. Claro que puedes conservar los logros, pero los logros obreros de la época oligárquica, no los logros oligárquicos. Así que no puedes ejercer una presidencia del siglo XVIII en el 2018. Tiene que ser una cosa distinta. Tiene que ser una cosa constructivista, funcional hacia adelante. No podemos hacer como decía Chávez ignorantemente, que íbamos a imponer el incanato, como decía Miranda. Entonces vamos para atrás y para atrás como los cangrejos. Y ya de ahí es dificilísimo salir, solamente que ellos mismos se están ahogando porque tuvieron que inventar esta moneda inflada que es el Petro, que no vale absolutamente nada, y entonces esto le va a permitir hacer la misma gracia que hacen los Estados Unidos, pues están utilizando las mismas políticas, los chinos, los australianos, los norteamericanos, los canadienses y ahora Venezuela están utilizando las mismas políticas, que es tener esa moneda inflada a más no poder y que entonces vaya, la maquinita dispara a diestra y siniestra billetes y billetes y billetes y números y bitcoins y minas y cosas y petros sin ningún tipo de regulación y basándose única y exclusivamente en la palabra que vale poco del presidente Maduro. He estado ojeando también algunas otras posibilidades respecto a la impaciencia que está teniendo la población. Hay una impaciencia latente, hay una impaciencia latente. Ojo, ojo, porque lo que está beneficiando al gobierno, a pesar de que está en caída porque no tiene de dónde sacar dinero, y le pide a los chinos y le pide a los chinos y le pide a los chinos porque no quiere volver a poner al gobernador de Táchira, al ex gobernador de Táchira, bien Mamora, en el CENIAT, que era el que funcionaba bien, ni quiere volver a poner a Rodríguez Torres, que era el que le funcionaba bien el Ministerio de Interior. Entonces estamos mal porque la gente está muy, muy, muy impaciente, y la paciencia es lo que lo va a traer mal, porque como dice el dicho, pues primero vinieron por la mesa de la unidad y yo no dije nada. Después vinieron por Habu y yo no dije nada. Después vinieron por los médicos integrales comunitarios que fueron expulsados y yo no dije nada. Después vinieron por el movimiento al socialismo y yo no dije nada. Después vinieron por los socialcristianos, los socialdemócratas de COPEI, de Acción Democrática, y yo no dije nada. Y ya cuando vinieron por mí, ya no había nadie a quien gritarle ni pedirle ayuda, pues hasta ahí llegué. Como dice la canción de Bobby, Don't worry, be happy. De la casa se te está cayendo encima, no te preocupes, sé feliz. Es una forma satírica de criticar las ideas, que no las critico porque sean teología o algo, sino porque en la práctica están beneficiando el régimen de Nicolás Maduro y destruyendo lo poco que se pudo hacer respecto al comunismo en Venezuela. Pues ya nadie habla del INTI, del Instituto de Tierra Urbana. El Partido Socialista Unido de Venezuela no tiene un proyecto, o si tiene un proyecto no es comunista. De hecho, se llaman socialistas, no se autodenominan comunistas porque sienten vergüenza ideológica de decir, pues sí, ya yo soy comunista, soy materialista histórico, creo en esto, esto, esto y aquello, pienso esto, esto, esto. No, sino que son socialistas bolivarianos haciendo un sincretismo y una mezcla de cosas que le ha servido para ganar elecciones y mantenerse en el poder, pero no ha construido ningún tipo de comunismo. Como les dije, hay abolición de la propiedad individual. Eso no está en el programa del Partido Comunista de Vietnam. La propiedad individual, ¿cómo puede beneficiar una casa de 13 por 600 o de 600 por 13 al Estado, si el Estado ya tiene todas las tierras, ya es el dueño de todas las tierras? No necesita meterse en una casita de asbesto o en una choza de una persona pobre a estarlos extorsionando o estarlos amedrentando. No es posible. Hay una cosa increíble que no ha dejado de suceder durante todos estos años, que es que el CNE o Poder Electoral está regentado por Tibisay Lucena. ¿Y qué es lo que sucede? Tibisay Lucena está tranquila durante el resto del año, pero cuando ya se les ocurre a alguien convocar elecciones, pues no, el presidente Maduro no convoca elecciones porque es presidente. Quien puede convocar elecciones es el CNE, pero puede ser por la petición de un poder público, puede ser el poder legislativo. En este caso, el poder absoluto lo tiene del cielo Dina Rodríguez con la Asamblea Nacional Constituyente, de tal modo que la petición para convocar elecciones generales o elecciones locales debió haber partido de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, nos encontramos en una diatriba porque hay un sistema, hay un poder legislativo paralelo también, que es la Asamblea Nacional, que está en el Capitolio, pues ahí en el Congreso de la República. Entonces, ese conflicto termina por empañar las cosas. Que digo yo que es muy difícil regresar a darle el apoyo a los que llaman opositores, y preferir ser un comunista crítico que apoyar a los que son opositores, pues cómo nos han tratado, cómo nos han tratado. Fíjese lo que ha pasado. Utilizaron como papel toalé a los políticos. Primero utilizaron como papel higiénico a Enrique Capriles, que ya no les sirve para nada, según ellos. Lo han aislado y lo han echado a un lado. Utilizaron a Leopoldo López también como papel higiénico. Ya no puede aparecer en ninguna parte. Utilizaron a Lorenz Salé, que quedó preso también. Nadie de la oposición lo defiende o lo quiere. Igual pasó con Vilca Fernández. Con Vilca Fernández. Nadie se acuerda de los muertos, de los enfrentamientos entre la Resistencia y la Guardia Nacional. Nadie se acuerda de la oposición, de las personas que perdieron oportunidades, como es mi caso, por apoyar a Capriles. Todos apostamos a Capriles y ya ves que la oposición prefirió tratarnos, no solamente a él, sino a nosotros, como papel higiénico. Fíjense, ya no les interesa la masa que apoyó Capriles, porque van a apoyar ahora a no sé quién, no sé quién, porque con la idea de que Capriles está deshabilitado, y con la idea de que Leopoldo López está deshabilitado, y con la idea de que el partido Primera Justicia está ilegalizado, porque según las negociaciones que hubo en Panamá, eso fue lo que concluyeron, pues ya se rompió el caso. Y yo lo que pienso es que si la persona gana la elección estando inhabilitado, pues lógicamente que tiene que ser excarcelado, porque adquiere la inmunidad. Es que no se le ha prendido el foco a esta gente, se la pasa ocupados en otras cosas. No se les ha prendido el foco. Yo le digo, eso puede ser un caso, pero es muy triste que después de que hayan convertido a las personas de la oposición en una oposición papel higiénico, ahora vengan a pedir el voto, ¿eh? Ahora vengan a pedir el voto. Lógicamente parece ser, no he visto las noticias desde hace unos días porque estoy concentrado en la espiritualidad mía, pero la última que supe es que la Mesa de la Unidad no iba a apoyar a Henry Falcó, pero creo que la Mesa de la Unidad tampoco va a elecciones. Tampoco creo que vaya a elecciones. Tampoco, además de Falcón, está Bertucci como candidato presidencial también, pero ambos son caimanes del mismo charco, así que no vale la pena, no vale la pena. Es preferible vivir como crítico, como un comunista crítico, señalando los errores del gobierno y aprobando las cosas buenas que hace, porque sencillamente la oposición ha demostrado ser enemigo de clase de nosotros. Toda la oposición ha demostrado ser enemigo de clase. Entonces no podemos apoyarlos. No podemos apoyarlos. Y no fue que lo leímos en un libraco, sino que nos han sacado el cuerpo, como decimos. Nos han sacado el cuerpo. Le sacaron el cuerpo a Capriles y los caprilistas. Le sacaron el cuerpo a Leopoldo. Le sacaron el cuerpo a Julio Borges y los suyos. Le sacaron el cuerpo a los muchachos de Habu. Le sacaron el cuerpo a las manos blancas. Le sacaron el cuerpo a la juventud de la UCAP, de franelas rojas. Esto es increíble. Esto es increíble. No se entiende. No se entiende. Pues aparte de esto, he estado pensando seriamente respecto a los jingles y las campañas políticas que se están realizando, cómo se enfatiza en la persona de Chávez. Yo nunca apoyé a Chávez. Quise estudiar medicina, la estudié, pero No, eso no es por Chávez, eso es la responsabilidad del Estado, pues la educación pública, universal y gratuita. Eso no es ninguna dádiva, yo no le debo nada a Chávez. Y fue esa forma de pensar directa y veraz que llevó a las confrontaciones. Pues ya les dije que nos graduamos en 6 años y 3 meses, o en 6 meses y 3 años, o 3 años y 6 meses. No hay duda alguna. No hay duda alguna, entonces no es Chávez que me dio la educación, sino el Estado venezolano. Era un Estado que se estaba perfilando como un Estado socialista hacia un Estado comunista. Y ahora de repente Chávez le ha tenido miedo a todo mundo, le ha tenido miedo a los colegios profesionales, y le ha tenido miedo a las oligarquías nacionales y ha preferido pactar. Entonces ya ve que lo que le interesa es mantenerse en el gobierno por coyuntura, no hacer la revolución o hacer el comunismo en el país, sino simplemente por cosas coyunturales. Y cuando habla que va a ese tipo de personas, Chávez era ese tipo de personas, y así se parece también Nicolás Maduro, que habla de acuerdo al sitio donde está. Por lo menos aquella vez que fue al foro de Sao Paulo, recuerdo. Yo lo estaba viendo, solía verlo porque era interesante escuchar hablar esos temas que yo leía, pero no tenía interlocutores. Entonces yo lo escuchaba de tal manera que en el foro de Sao Paulo dijo que se declaraba socialista, que se declaraba socialista. Pero ya cuando va a Rusia, va y le dice a Putin, que no tiene absolutamente nada que ver con esto ya, y le dice que él es leninista. Y cuando va a China, vaya y le da la mano a Xi Jinping, o a, vamos a decir que Xi Jinping, porque el otro nombre no me acuerdo cuál era, va y le dice: no, es que en realidad yo soy maoísta. Y así va diciéndole mentiras a cada país y a cada país, y es verdaderamente humillante que después vayan a decirle a una persona que le debe todo a una persona con este tipo de altura ética. Sin ningún tipo de estatura, sin ningún tipo de estatura. Ese fue el gran dilema, de que es que están utilizando la publicidad para mediatizar a Chávez, resurreccionar, resucitar a Chávez en la mente de los votantes viejos. Están apelando a los votos. No a los votos fuertes, sino que están apelando a los votos blandos, para que los votos blandos vayan a votar. Personalmente, creo que no voy yo a votar, ¿eh? No voy yo a votar. Por algunas razones. Primeramente, porque creo que aún Tibisay Lucena y el poder electoral están siendo padroteados y escamoteados por las Fuerzas Armadas. Cada vez que hay un problema electoral o algo, allá van las Fuerzas Armadas a fastidiar a la señora Tibisay Lucena, que debería ser un poder autónomo, pero no, sino que va la Fuerza Armada allá a darle escaramuzas al poder electoral. Eso por en principio. Segundo, creo que son unas elecciones con ventajismo por parte del Estado, así que creo que son inválidas. Creo que son inválidas. Podría declararse una invalidez de la presidencia de Maduro si llega a ganar bajo estas condiciones. Pero creo que también debería invalidarse la elección si gana Falcón o si gana cualquier otro. Porque hay ventajismo. No están las condiciones de unas elecciones equilibradas. No hay observadores internacionales. No hay ningún tipo de observación de parte de países del primer mundo, ni del segundo ni del tercero, pues, en ese aspecto. Y por tercero tengo la idea de que es imposible una elección en la cual ya sabes quién va a ganar. ¿Entiendes? Oye, si ya sabes quién va a ganar, ¿qué sentido tiene votar? ¿Qué sentido tiene votar en ese aspecto? Yo no estoy diciendo que la democracia sea mala, pero esto no es democracia. Esto no es democracia porque la democracia es el gobierno del pueblo, no el gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro y de Roberto Delgado Moreno de la contrainteligencia cubana, de allá de Marcos. Eso no es la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, si el pueblo está en desacuerdo, no es la respuesta sacarle las ballenas y tirarles bombas lacrimógenas, sino incluir las propuestas, seleccionar quién está con la clase y quién no está con la clase. Pero eso ha sido echado al piso porque al gobierno no le interesa la lucha de clases ya, ni le interesa el comunismo, simplemente les interesa que sean extractos sociales que voten por ellos. Entonces hacen estos abortos como la clase media impositivo o como el movimiento Somos Venezuela y cosas así por el estilo, nada más para ganar las elecciones. Y ya después que ganan elecciones no hacen nada, no hacen absolutamente nada por el comunismo, sino que se mantienen como un estado socialdemócrata normal y corriente, con un discurso un poco altisonante, pero ya siguen pidiendo prestado a China porque no pueden obtener dinero del CENIAT porque ya no está Vilma More, ni de los diezmos de la Iglesia Pentecostal porque ya no está Miguel Rodríguez Torres. Así que yo pienso que poco a poco el gobierno se está quedando desnudo, como dice el dicho, el rey está desnudo. Ahora, ¿qué es lo que creo desde el punto de vista espiritual? Bueno, si pasamos a revisar los apuntes de Arrupe, encontramos muchísima, muchísima información del padre Arrupe respecto a ponerse de lado de los pobres. Y ya vemos que el gobierno de Nicolás Maduro no vive para los pobres, ni con los pobres, ni como los pobres, como dice Leonardo Boff. No vive ni para los pobres, ni con los pobres, ni como los pobres. Entonces, si no es una persona que ha rechazado la clase social gobernante para convertirse en clase social trabajadora, no es una dictadura proletaria, para empezar por allí. Ya luego puedo hablarles de Mariátegui. Mariátegui hablaba de las prácticas comunitarias que han sido total y completamente olvidadas por el gobierno desde el 1999, que se les prometió a las identidades y naciones indígenas que se les iba a demarcar y se les iba a dar la adjudicación de sus tierras, cosa que nunca pasó. Obviamente iba a ser algo anárquico porque el Estado fue incapaz de llevar el partido porque no había partido, ni llevar la revolución porque no había revolución hasta los indígenas. Entonces prefirieron abstenerse de darles las tierras para evitar la anarquía, porque la anarquía al final no solamente enemigo del comunismo, sino que es enemigo también de un gobierno conservador o socialdemócrata como el de Maduro y el de Chávez en su momento. Pero Mariátegui confía en las bases sociales del indigenismo como tal, y hace una correlación muy interesante entre el socialismo, el comunismo científico y el comunismo utópico indígena. Y la forma de acomodar a la tierra en la cual está el comunismo científico. Entonces ya veríamos cómo los soviets, cada tribu puede ser un soviet, lo que llama un comune en Italia, o lo que llaman el Consejo Comunal o la comuna, una tribu. Ya funciona. Según Mariátegui, ya lo que importa es que tengamos la conformación social. Si a los indígenas se le prefieren llamarle por un nombre específico, sea tribu o sea asentamiento o como sea, pues da igual que ellos tengan un poco de autonomía, sean regiones autónomas al estilo de Hong Kong o unas reservas al estilo Las Vegas. Todo esto es plausible, todo esto es plausible, tampoco estamos en el siglo XVIII ni en la época victoriana. Otra cosa muy clave que hay que destacar es que ha habido una gran decepción específicamente en el estado de Bolívar, porque el oficio original del estado de Bolívar era, disculpen, era la minería. Ya luego que se acabó la minería, que es otra historia, pues así. La minería llegó, se nacionalizaron los recursos minerales, el petróleo y todo, y comenzaron las empresas públicas, las industrias públicas de acero, bauxita, aluminio, etcétera, etcétera, que eran el orgullo de Venezuela porque vivíamos en un estado realmente industrializado y obrerista. Había sindicatos de todo tipo, había una cultura obrera. Y todo esto, cuando llega Chávez, comienzan las privatizaciones, cuando dejan a los argentinos entrar y se acaba todo, porque llegan ahí para limpiarlo, para dejarlo limpio. Ya después llega Chávez, después que los argentinos le han destruido todo el aparato de las industrias, y llega y le pone un rótulo grandísimo que dice Siderúrgica del Orinoco Alfredo Manegro, y ahí quedó, porque no se está produciendo cabilla, no se está produciendo briqueta, ni pella, ni nada, que son las cosas que exportábamos desde acá. Esa es otra cosa que es responsabilidad de Chávez, porque realmente no les ha interesado implantar el comunismo. Han usado el comunismo para beneficiarse. Lo cacarean en la boca, lo llevan en la boca para engañar a los demás. También puede decirse a este respecto que es posible, tal como lo he escrito, que las empresas básicas resuciten. Es posible que se eche algo hacia atrás también, se recuperen algunos beneficios. Sin embargo, vemos que el Estado está cerrando los espacios de las personas cada vez más. Por ejemplo, ya en el internet no están abriendo algunas páginas, que es la cosa más reconocida. Aparte, ya las calles están llenas de agentes de contrainteligencia venecubana o venezolana o cubana. Entonces ya estás perseguido todo el tiempo, cosas de ese tipo. Entonces, quiero concluir. ¿Qué podemos concluir? Yo he dicho que no creo en estas elecciones y ya les expuse por qué. Y les expuse además otro caso, el caso de el indigenismo. Ya antes, cuando estuve estudiando diseño gráfico, estaba haciendo una tesis sobre la posesión de la tierra por parte de los indígenas, pero no ha podido ser por lo que les he dicho. Ya nos hemos salvado de la anarquía. Pues el partido, yo creo que como conclusión podemos arribar a que el partido debe convertirse en un partido comunista, y que sea la vanguardia de la clase trabajadora. Debe haber conciencia de clase, no puede ser que no haya ruptura entre la clase burguesa y la clase obrera, porque si no estamos en la misma socialdemocracia y socialcristianismo. Ya para eso entonces que volvamos al bipartidismo de Acción Democrática y COPEI, y se acabó. Porque si vamos a hacer lo mismo y después con la boca decir que no estamos haciendo lo mismo, pues vas a ir perdiendo adeptos, así de sencillo. Entonces, si el partido no llega a la comunidad, pero si llega la seguridad, entonces no vas a tener un pueblo dispuesto a movilizarse, sino que vas a tener un pueblo enteramente confinado a sus espacios. Y lo que necesita el comunismo es una masa movilizada, que convierta su fuerza en trabajo, el trabajo en industria, la industria en producto y el producto en mercancía para poder vender o intercambiar con otros países socialistas. Y ya pues, entre otras cosas, esto no está pasando. Esto no está pasando. Y debería. La gran falencia ideológica del Partido Socialista, que sigue utilizando el regeneracionismo fascista, que, como les dije, consiste en apelar a las imágenes del pasado para generar ideas delirantes en las personas respecto a su ascendencia histórica y su heroísmo histórico nacional y patriótico, que no es más que una suavización del chauvinismo. Y la idea de los países satélites, comunistas satélites, fuera de del internacionalismo proletario, como por ejemplo está Cuba, que es un país satélite, o como por ejemplo está Nicaragua, que es un país satélite, o como por ejemplo está China, que es un país satélite. Bueno, China no es un país satélite. El país satélite allí, porque ahí tenemos tres grandes países, tenemos a Rusia, Irán y China, y ninguno son satélites. Creo que China tiene varios países satélite, pero no bajo el esquema soviético, que es el que pregona los países satélites. Cuba era, porque ya no existe la Unión Soviética, era país satélite de Rusia. Ahora Venezuela es país satélite de Cuba. Así está la cosa. China tiene otra concepción, pues maoísta, es de otro tipo de impresión. Ahora debemos ir descendiendo en la escala y mirar las diferentes consecuencias de lo que está pasando. Porque sostengo que los motivos que lograron potenciar enérgicamente los esfuerzos de conexión entre los países soviéticos no llegaron a escucharse claramente, sino que los números no bastaron. Entonces, la internacional socialista es una cosa prácticamente ficticia, porque los países no están unidos, no están unificados, sino que se basan en una especie de unidad, una como el dicho de los norteamericanos, unidad en la pluralidad, cosa que no tiene nada que ver con el comunismo, sino que el comunismo pregona un solo gobierno, la dictadura del proletariado. Entonces ya vos no necesitas únicamente países por separado que sean socialistas, sino que tienen que ser un solo país. Ya pues en Rusia. Si Rusia hubiese sido, en este caso, la Unión Soviética, como pasó antes, tenía un país satélite que era Cuba, donde llegaron a poner los misiles, ya Cuba no tenía que ser un país autónomo, ya tenía que estar bajo el paraguas de la Unión Soviética. Y Venezuela ya no debería ser un país autónomo, debería estar bajo el paraguas de la Revolución Cubana. Y así igualmente Vietnam debía estar bajo el paraguas de la Revolución China. Y así todos los países unificarse, jerarquizarse y horizontalizarse de tal manera de que haya una sola voz y una sola política, porque vemos que así juega el imperio norteamericano y los chinos trotskistas, porque ahí parece ser que en China los trotskistas llegaron al poder y por eso están favoreciendo a Estados Unidos, Canadá y Australia. No sabemos, no sabemos. Ya les habíamos dicho que por lo menos están pactando con los franceses, y ya eso es trotskista, ya el trotskismo no tiene nada que ver con el comunismo, dice Ho Chi Minh. Ahora, no podemos dejar de lado la cosa circunstancial pequeña, pues hay en nuestro país distribución de alimentos casa por casa, están trayendo algunos medicamentos, pero que son insuficientes, los alimentos también son muy insuficientes, las medicinas son muy insuficientes también, debido a que se necesita más surtimiento, no solo de los tratamientos básicos, sino de todos los tratamientos posibles, porque tú necesitas diagnosticar y necesitas tratar la enfermedad. Ya no sirve nada más que lo diagnostiques y le des un papel. Ya con ese papel lo que puede hacer es limpiarse. Lo que puede hacer es limpiarse. Tú necesitas tener allí en el stock farmacéutico, en tu propio consultorio, todos los medicamentos que pueda necesitar la persona en ese aspecto. De igual manera pasa con la bolsa del CLAP. Tú necesitas regresar al esquema del Mercal, al esquema del Mercal. Y ya puede haber un Mercal en cada comunidad, en cada comuna o en cada consejo comunal. Tienes un Mercal que es un mercado de alimentos del Estado. Es posible, aunque eso no son medidas comunistas como tal. Lo que necesitaríamos es manejar los tres aspectos que son el campesino, el soldado y otro que no recuerdo bien cómo se llama, el obrero, obrero, campesino y soldado. Entonces el obrero dedicado a hacer la obra, el campesino dedicado a producir los alimentos y el soldado para defender el comunismo y los logros de la sociedad comunista. Pero no es mala idea que se retomara la idea de los Mercal. La idea de los Mercal. Pero ello debería involucrar ya los sistemas que están ejecutándose, aunque son unos, tengo que ser sincero y criticarlo. El sistema QR y los carnets diferentes que están sacando son simple y llanamente formas de control y de poder utilizar este dinero inflado que estamos fabricando en Venezuela. Como sea que tendríamos un mercado y en el mercado tendrías que mostrar tu carnet y todo esto, y ya te dan lo que necesitas, no lo que quieras comprar, no lo que quieras comprar. De todas maneras, sería genial poder contar con este equilibrio de soldado, campesino y obrero que pregona Ho Chi Minh. Son tres elementos o tres moléculas que pueden satisfacer y pueden plenar la circunstancia. Necesitas obreros para que construyan la sociedad. Necesitas campesinos para que siembren, como los que siembran moral y los que siembran luces. Y necesitas los soldados para que defiendan. Pero al final de cuentas, cada persona es un soldado, cada persona es un campesino y cada persona es un obrero. Esa es la integralidad del comunismo, donde las diferencias keynesianas, las diferencias de casta y de clase se hacen abolir por la dictadura del proletariado, y donde ya la destrucción o la explotación del hombre por el hombre simplemente se olvida, simplemente se olvida. Entonces yo creo que no tengo más nada que decir por ahora, así que los dejo. Muchas gracias y síganme en mis redes sociales. Chao.